Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. ¿Saben qué? Tenía ganas de ver una película que no me hiciera pensar en exceso. Y lo conseguí. Se llama Blackjack 21 y la hallará muy divertida si a usted le gusta el juego y gusta de Las Vegas. Si no sabe del juego ni conoce Las Vegas, probablemente se divierta más. Porque el guionista tuvo buen cuidado de explicar cómo se juega y el productor abrió las rendijas precisas para que, viendo una parte de Las Vegas, pasemos el resto de nuestras vidas deseando conocerla. Cuando vemos una película que se desarrolla en Las Vegas, sabemos que casi seguramente tratará de cómo ganarle a los casinos y de cómo fracasar en el intento. No por nada, ni siquiera un hombre tan experimentado como Bugsy Siegel pudo ganar nada al fundarla y fue acribillado por sus socios antes de echarla a andar formalmente. Los casinos, mire, representan el poder. Nuestras armas para vencerlos, el ingenio. Por eso, desde que comienza la película, digo, cualquier película en Las Vegas y también esta, estamos a favor del débil que después de mucho intentar vivir sin trabajar, lo cual purifica sus intenciones, ha maquinado la manera perfecta de ganarle a Las Vegas, que según quedamos es el poderoso y por lo mismo el villano. El débil fracasa siempre, pero eso no importa. Porque nosotros invariablemente salimos del cine absortos, buscando cómo corregir ese error que perdió a nuestro héroe, hasta que nos damos cuenta de que olvidamos dónde dejamos el coche. Eso nos vuelve a la vida real y nos distrae del firme propósito que teníamos de desbancar a Las Vegas hasta la siguiente película sobre Las Vegas. Bueno, esto pasa con Blackjack. Si la vemos, qué bueno. Si no, pues no, y no pasa nada. Yo la vi, les decía, y me gustó. Se supone que está basada en hechos reales, tanto como Yo Soy el Papa. La idea ha aparecido en por lo menos dos documentales y en un reciente programa de televisión de la serie Numbers, dirigido por Ridley Scott. Un grupo de muchachos que poseen mentes privilegiadas bajo el liderazgo de un maestro que tiene también un magnífico fosforeo en las meninges, deciden integrar un equipo para vencer a la casa, que es precisamente el título de la novela de Bel Mesrick en la cual se inspira la película. Emplean para el intento el método de contar cartas que ya atisbamos en Rain Man, la formidable película en la cual Dustin Hoffman interpreta a un autista que, como muchos que sufren esa enfermedad, tiene una increíble capacidad para contar rápidamente y recordar. El método contar cartas obliga a memorizar las cartas que han salido y las que quedan en el mazo para calcular si debe subirse o bajarse la apuesta. El obstáculo principal es que esto está prohibido. Y Las Vegas está llena de leyendas de tipos que se fracturaron brazos o piernas intentándolo. En Blackjack 21, cinco geniecillos del tecnológico de Massachusetts encabezados por el maestro Mickey Ross, Kevin Spacey, que está excelente, van a Las Vegas tras una ilusión. La de Ben Campbell, Jim Sturgess, también muy bien el muchacho, es reunir $300,000 para ingresar a la Escuela de Medicina de Harvard. En el grupo va también Jill Taylor, Kate Bosworth, una guapa estudiante de ingeniería aeronáutica que no ve con malos ojos a Ben. Viene pues el romance, la aventura de desbancar al casino Hard Rock de Las Vegas, el conflicto con un persecutor de tramposos, en fin. Bueno, nadie va a ganar un Oscar con esta película. Pero creo que no era la intención de nadie ganarlo. Solo unos cuantos dólares divirtiendo al respetable. Les digo, me gustó. Hoy puede ser un gran día y mañana también.